reparte dones. Y claro, la mayoría de los que de los dones que son más visibles y más notorios, y o por lo menos en los que más pensamos, son en los dones de sanidad, de milagros, en esas manifestaciones bellas del poder de Dios. Pero existen otros dones también que es importante que se manifiesten y sean evidentes en la casa del Señor. Por ejemplo, uno de ellos es el don de fe, el don de creer por cosas que en lo natural se ven imposibles, pero porque alguien recibe el don de fe y puede creer por lo imposible, entonces Dios usa esa fe para lograr esas cosas imposibles. Y bueno, una de las cosas que era el anhelo de mi corazón era evidentemente que tengamos un lugar, un templo propio. Y entre las razones que teníamos para tener un lugar propio era que queríamos dejar de rentar. Rentábamos una escuela y llevábamos los equipos todos los fines de semana, y los guardábamos en mi casa, y compramos un camión enorme, y todos los fines de semana era cargar las cosas al camión, llevarlas, armar todo eso, a lavar, desarmar, llevar a la casa, guardar todo eso. Por 13 años estuvimos haciéndolo. Y bueno, mi oración era: Dios mío, danos un lugar, porque la gente, Dios nos concedió, nos regaló gente preciosa, servidora, que lo hacían con todo el corazón. Pero yo decía: el día que se me cansen estos, me toca hacerlo a mí, y yo ya no tengo la fuerza para hacerlo, ¿verdad? Y entonces oraba por ellos y bendecía, y bueno, aguantamos 13 años. Entramos en ese proceso para el templo, y a veces Dios hace cosas que parecen que no tienen sentido, ¿verdad? Dios, como alguien decía, Dios escribe sus cartas con líneas torcidas. Y bueno, empezamos en el proyecto para comprar el templo, y el anhelo de mi corazón era construir. Yo no quería comprar algo hecho, quería construir, quería poner con mis manos unos clavos, unos ladrillos, vaciar cemento y tener esa experiencia de construir. Y buscamos un terreno, y Dios nos regaló un terreno bastante grande, eran 9.15 acres, no sé cuánto será eso en hectáreas, pero era muy grande. Y hicimos el trámite, etcétera, etcétera. Para cortar la historia, se demoraron 2 años y medio en darnos la aprobación para construir, y cuando estábamos listos para construir, los precios se subieron a las nubes. Y entonces inicialmente el proyecto iba a costarnos 2 millones y medio de dólares, y podríamos manejarlo como congregación. Pero cuando nos dieron el permiso, había habido un movimiento en los bienes raíces, que el edificio nos costaba 7 millones. Entonces se subió un precio imposible. Fui al banco y la gente del banco me dijo: bueno, pastor, lo sentimos mucho, usted no tiene la capacidad para pagar 7 millones. Le dije: sí, yo sé, pero me pueden prestar de a poco, me prestan para el cimiento, les pago y así. No, no, aquí no funcionan las cosas así, me dijeron. Acá le prestamos todo y paga todo. Bueno, y nos dimos con un muro. Llegamos a un punto en que no se podía hacer nada. Y entonces seguíamos pagando el terreno, seguíamos en la escuela, seguíamos orando. La gente me preguntaba, me decía: pastor, ¿qué vamos a hacer? Algo hay que hacer, hay que vayamos, compremos una tienda, hagamos alguna cosa. Y finalmente decidí, dije: tenemos que vender, no podemos construir. Y entonces, cuando pusimos en venta el terreno, los bienes raíces se habían venido para abajo y estaban en lo más bajo. Y está el peor momento del mercado. Y habíamos comprado el terreno en 1.100.000, bueno, que lo estábamos pagando, pero cuando hicieron la evaluación, el terreno valía 900.000. Íbamos a perder 200.000 dólares, aparte de los 250.000 que ya habíamos invertido en el proyecto de construcción, de diseño, en la ingeniería civil y todo eso. Entonces ahí tenía un déficit de 600.000 dólares cerca. Y bueno, yo oraba mucho, porque a veces la gente, cuando se trata de dinero, es muy sensible, ¿verdad? Y bueno, estábamos orando y lo pusimos a la venta, y tuvimos una oferta, nada más, una oferta. y entonces pusimos nuestro precio y yo puse un precio irracional. El terreno valía $900,000, eso es lo que valía. Pero yo pedía $1,400,000. Y mi justificativo era que yo había invertido $250,000 y que no quería perder los $200,000 que la evaluación me daba más abajo. Y entonces cuando vino la oferta, me dijeron, les expliqué la situación, les expliqué todo el trámite, les expliqué que si ellos construían como nosotros habíamos planificado, ellos se ahorrarían 2 años y medio, etcétera, etcétera. Me puse mi camisa de vendedor y creo que Dios me dio la gracia. Y entonces dijeron, está bien, le compramos su terreno en $1,450,000. Y lo vendimos. Ahora, lo curioso es esto. Es lindo estar en las manos de Dios, ¿verdad? Es hermoso estar en las manos del Señor y estar en pacto con Dios. Ah, cuando compartimos el testimonio, mi esposa dice, cuando uno pasa pruebas, pasar las pruebas sin Dios es terrible. Incluyo, bueno, uno quiere matarse, morirse, etcétera. Pero cuando uno está con el Señor, pasar las pruebas con Dios se convierte en una aventura de fe y se convierte en un testimonio para dar. Y entonces, bueno, las personas estuvieron de acuerdo y dijeron, le creemos y vamos a pagarle $1,450,000. Y se los vendimos y ahí estaba, gloria a Dios, pagamos lo que se debía del terreno. Y más, habíamos hecho campañas, etcétera, etcétera. Uno se da cuenta cómo Dios lo bendice o bendice a la casa del Señor. Claro, en Estados Unidos hablar de millones de dólares es como aquí hablar de millones de pesos. Es la moneda corriente que hay allá. Y entonces teníamos en el banco $1,000,000 ahorrados. Y yo me sentía el hombre más rico de la tierra. O sea, tengo $1,000,000 en el banco, aleluya. Y entonces empezamos a buscar un lugar para comprar. Y pasaban los meses y no sucedía nada. Y pasaban los meses y no sucedía nada. Y entonces los hermanos empezaron a poner nerviosos, ¿verdad? Y pastor, usted no está pensando viajar, ¿verdad? ¿No? Sí, me voy a ir al sur de Chile, ¿qué tal? Y no me van a ver más. Y bueno, ahí compartíamos, hablábamos. Se presentó una oportunidad que no se dio. Y luego alguien, un hermano de la congregación, vino y me dice, hay un templo que está en venta ahí en una ciudad que se llama Reston. Y yo había ido a ver ese templo. Recuerdo que un hermano me habló, fuimos, lo vimos, cuando llegué me quedé impresionado. Hermoso el templo. De afuera se ve, no parece gran cosa, es una cosa media pequeña. Pero uno entra y adentro es bellísimo y me bajaron al sótano, al basement, y tenía aulas, pero toda para nuestra escuela dominical, todo eso. Y me quedé impresionado. Entonces hablé con uno de los pastores y le dije, ¿y cuánto van a pedir? Y me dijo, $6,000,000. Dije, ah, se fue por $1,000,000 por encima de mi capacidad, porque ya habíamos hablado con el banco y el banco nos dijo que nos podía prestar hasta $5,000,000. Entonces dije, no puedo. Y me fui desanimado, no intenté más. Y unos días después, un hermano vino que trabaja con nosotros, está en la congregación y es agente de bienes raíces. Me dice, pastor, ¿sabías que hay ese templo que está en venta? Le dije, sí, sabía. ¿No quieres comprarlo? Quiero, pero no tenemos el dinero. Ellos piden $6,000,000 y no podemos pagar. Me dice, ¿pero podemos negociar? No, yo sé, y hablaron, etcétera, etcétera. Y bueno, y dejaba pasar una semana, 2 semanas, y él volvía y volvía y volvía y me insistía. Como la viuda con el juez, así parecía el hombre, me llamaba mañana, tarde y noche. Entonces, un día pensé y dije, me voy a deshacer de él. Necesito deshacerme de él. Tengo que ocupar mi tiempo en cosas más productivas que estarle escuchando. Lo quiero mucho, es hermano de la congregación, todo, pero es algo que no entiende, ¿no? Él no entiende que no podemos comprar eso. Entonces, voy a deshacerme de él. Y este fue mi plan. Le dije, bueno, mira, escribe un contrato y diles que les pago $5,000,000. Ni un centavo más, ni un centavo menos. Y ese es mi precio, no para negociar. Eso es lo que voy a pagarles. O lo toman o lo dejan.